desde antes tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. El próximo martes 27 de septiembre, el martes que viene, desde las 12 horas, en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, se concentrará, se marchará al Congreso de la Nación, ATE y muchas organizaciones más que ahora vamos a estar comentando, por un nuevo paro nacional que realizará la Asociación de Trabajadores del Estado por las reivindicaciones que se vienen realizando desde principio de año, que es la reincorporación de todos los despedidos, la reapertura de paritaria, el pase a planta permanente, contra el ajuste, el tarifazo, y ahora una nueva consigna se le suma, que es contra el presupuesto. Este presupuesto polémico que ya se está hablando, ya se está debatiendo de por lo que va a ser el dinero que va a disponer el Gobierno Nacional para el año que viene, y hay que ver en dónde entran los trabajadores en ese presupuesto. Para esto estamos en contacto con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional. Buenos días, Cachorro. Buen día, Federico. ¿Cómo va? ¿Bien? Muchas gracias por llamar. Bien, bienvenido. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Bueno, nueva medida de fuerza. Así es, el día martes 27... los trabajadores estatales en todo el país habremos de parar y movilizar, y seremos acompañados por muchas otras organizaciones, tanto del sector público como del sector privado y de la economía popular, porque los docentes universitarios, los profesionales de la salud, los trabajadores de propaganda médica, ahora también se ha sumado CETERA, también las organizaciones de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista, Barrios de Pie, diversas organizaciones que a lo largo y a lo ancho de todo el país nos habremos de movilizar, no solamente cuestionando la política económica, el presupuesto, reclamando sobre nuestras reivindicaciones y derechos particulares de los trabajadores estatales y de los demás sectores, sino también planteando propuestas como la necesidad de crear una ley de emergencia social que genere trabajo, la necesidad de generar mecanismos para que se frenen los despidos y se garantice la reincorporación de los trabajadores injustamente despedidos, entre otras propuestas concretas que vamos a plantear tanto al Congreso como ya hemos planteado a las autoridades del Poder Ejecutivo en la reunión que tuvimos con el ministro Triaca. Cachorro, Manuel Rodríguez lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Manuel. ¿Qué tal? A ver, hablaba recién de esto de que participan de las movilizaciones y de la jornada de lucha los, citaba, digamos, a distintos movimientos sociales que no son por ahí trabajadores formales, agremiados, algo en lo que ATE y, bueno, y lo que fue después la CTA es pionera, ¿no? Lo de interactuar no solo con lo que es el trabajador formal, el trabajador registrado. Paso que hace un par de semanas ha dado ya la CGT, esta nueva CGT con este triunvirato. ¿Cómo lo viven, digamos, en manera de, bueno, de, sienten que marcaron un camino con eso? Mira, yo creo que la realidad de la economía del país y la precariedad que genera el poder para transferir ganancias a los sectores más concentrados de la economía hace la necesidad y la realidad estructural de que los trabajadores ya no solo somos los que tenemos empleo en blanco o inscripto, sino que hay una diversidad de formas de empleo, de formas de desarrollar nuestro trabajo para ganarnos la vida, y tenemos que organizarnos en las distintas modalidades. Y la responsabilidad que tenemos como organizaciones sindicales más tradicionales, es ayudar a ese proceso de construir un nuevo modelo, un nuevo movimiento de trabajadores en la Argentina. Y en este sentido, la unidad que en la lucha que estamos planteando frente a esta política económica nos permite no solamente resistir, sino ir generando también un modelo de organización que integre a estos diversos sectores de trabajadores. Perfecto. Godoy, el gobierno se jacta de tener diálogo, lo dicen permanentemente, desde el presidente de la Nación hasta los ministros. Vos te reuniste con la mayoría de los ministros nacionales pedidos por despido, por diferentes motivos. Ellos se sientan, dialogan, pero no dan respuesta nunca. ¿Hasta dónde va a avanzar el gremio ante esta postura del gobierno? El diálogo del gobierno es como lo viaja el micro del presidente. Es toda una gran farsa porque no se escucha, no atienden los reclamos, se quiere acusar a los trabajadores. Estamos en un paro del SENASA, por ejemplo, voy a dar un caso concreto. Sí. Estamos en un paro del SENASA. SENASA es un área vital para la economía del país porque implica la sanidad vegetal, la sanidad animal, tanto para el mercado interno como para el mercado de exportaciones. Se nos critica porque dice que al parar ponemos en riesgo la economía del país, pero lo que está sucediendo es que el presupuesto para el año que viene para el SENASA implica una reducción no solamente real, sino también nominal del presupuesto para un área esencial del Estado. Y nos quieren transferir la responsabilidad a nosotros. Se lo decíamos el otro día en una entrevista que tuvimos con el ministro Ibarra. Pero nosotros no vamos a seguir despidiendo, nos decía Ibarra. Yo me comprometí que los últimos despidos fueron el 30 de marzo. Sí, le digo, usted se comprometió, pero volvió a haber despido en el ANSES, volvieron a haber despidos en el Ministerio de Economía, de Educación, perdón, y no se pudo reincorporar, como usted también dijo, que iban a corregir los errores a los trabajadores injustamente despedidos. No tuvimos ningún ámbito para resolverlo. Pero esas son decisiones autónomas de los ministerios. Entonces, para lo que al gobierno le conviene es una cosa y para lo que no le conviene es otra. La realidad es que el gobierno se niega a reabrir las paritarias, que es un ámbito natural de diálogo para resolver no solamente los temas salariales, sino también para resolver los problemas de organización del trabajo, de precariedad laboral y también de resolver las injusticias que se han cometido con estos despidos masivos que el gobierno ha concretado. Entonces, lamentablemente, planteado como está planteado el diálogo, es una falacia. Como le dije en una nota al ministro, si hay despidos, no hay diálogo. Perfecto. Cachorro, desde que empezó el año ATE ha encabezado la mayoría de los paros que se le ha afectado a este gobierno, y se han ido sumando de a poco diferentes organizaciones, diferentes sindicatos, cada vez con más fuerza, y esta punta que pone ATE adelante, en este caso vamos a poner el ejemplo de lo que va a ser el paro del próximo martes, cuando ATE anteriormente ya llama al paro y ahora se van a sumar los docentes, aunque si bien van a hacer una jornada de protesta a su manera, digamos, no se van a nuclear, pero evidentemente quedó claro para todas las organizaciones que ATE está como en la cabeza de todo esto. ¿Cuál es la reflexión que tiene con respecto a las diferencias que tienen la CGT, las dos posibilidades, uno que dice que van a ir al paro, otros que son muy reticentes o que directamente dialogan con el gobierno? ¿Cuál es la postura de ATE? ¿ATE espera a la CGT o no espera y va para adelante? No, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. no somos parte de la CGT, somos parte de la CTA, y bueno, la CGT es una organización que tiene sus tiempos, su dinámica, y por lo tanto no dependemos de eso para cumplir con nuestra responsabilidad de defender con firmeza y decisión los intereses de los trabajadores estatales y también contribuyendo a la construcción de la unidad en la lucha de las diversas organizaciones que nos animamos a eso, la unidad en la lucha y a la unidad para no solamente cuestionar al gobierno, sino plantear propuestas alternativas. Bueno, Godoy, después en la semana estaremos viendo cómo se fue realizando el paro. Recordemos la concentración. Va a ser a las 12 del mediodía en Avenida de Mayo y 9 de Julio, ¿correcto? Así es, y desde allí marcharemos al Congreso, donde realizaremos el acto central. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando con Hugo gracias Cachorro. A ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bárbaro. Estábamos hablando con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, ante un inminente paro nacional que se va a realizar el próximo martes 27 de septiembre.